Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Bueno, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Ya estamos en comunicación telefónica, ¿saben con quién? ¿Con quién? Con Estela de Carlotto. ¡Estela! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué lindo escucharte, gracias que nos atendés, no, Estela. No, por favor, pero qué recibimiento, parece una fiesta esto. Sí, vos, sí, porque vos nos haces estas alegrías así, charlar bueno, con vos. Gracias. Es una alegría. Estamos acá con Jorge Alperín y el equipo, y bueno, queríamos charlar con vos un ratito, Estela. Pero cómo no, con mucho gusto, y me alegra poder escucharlos, por lo menos. Bueno. Los veo, por supuesto. Ajá. Clavado el que en el canal. Y pero tenés que poner la radio también. Sí, bueno, la radio, viste, es más difícil porque ya estoy en otro horario. Claro. Y medio complicada la cosa, pero mientras tanto, la verdad que los felicito y me alegro mucho de poder aprender cada vez que escucho lo que dicen. Bueno, Estela, gracias. Estela, cuando Scioli dijo hace pocas horas que de ser presidente convertiría a la Secretaría de Derechos Humanos en un ministerio, uno imaginaba que vos ya sabrías eso, ¿no? ¿Es así? No, parece mentira. Yo tengo a mi hijo trabajando con Scioli, es el ministro, secretario de Derechos Humanos. Tiene el rango de ministerio, aunque no se lo nombra como tal, pero ya sería una cosa mucho más trascendente el hacer del rango de ministerio acá en Buenos Aires, en la República Argentina, o sea, ya para todo el país. Yo no sabía, tal es así que me sorprendí muchísimo, porque una gratísima noticia, pensando en lo que hay que, cuánto hay que hacer todavía en este tema, y no solamente en el tema de los efectos de una dictadura terrorífica cívico-militar, sino en todo lo que hace a los derechos humanos, ¿no? Porque derechos humanos es muy abarcativo y abarca también lo que hoy consideramos como una violación a tantas situaciones emergentes, no como producto del Estado intencionalmente, sino como consecuencia del despojo y de todo lo que arrasó a este país durante la dictadura y posteriormente también. Vos sabés que alguna gente decía, bueno, pero Scioli no es un hombre discursivamente muy ligado al tema de derechos humanos, y esto sorprendió también. Vos conocés por ahí más de cerca el tema porque tu hijo justamente está en ese área, en la provincia. Sí, bueno, mira, mi hijo, que es un militante desde que era muy adolescente, con exilios de por medio, la muerte de su hermana y todo lo demás, en la búsqueda de su sobrino, siempre estuvo ligado a la política ya directamente, cosa que me preocupó mucho porque no consideraba yo que ellos tuvieran vocación para eso, digo ellos porque los dos varones son políticos así firmes. Él primero fue concejal, después llegó a ser senadora, y después Scioli lo puso en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que es una tarea enorme porque abarca una provincia muy, muy extensa, muy llena de problemas a resolver y aparte de una demanda, ¿no?, muy muy necesaria para la resolución. Bueno, yo he hablado, porque a veces yo le decía, ¿cómo te sentís?, ¿qué pasa?, ¿te condicionan?, te dicen, no hagas. En absoluto, me dice, en absoluto, yo consulto, yo propongo, nunca se me condiciona. O sea que yo fui viendo que a través de la palabra de él, la actitud de Scioli era una actitud totalmente abierta y dispuesta. Ajá. De hecho, lo demostró en muchas acciones visibles. Porque a veces las cosas no son visibles y la gente piensa lo que no es, porque no hay una cosa manifiesta, primero porque sabemos muy bien que es un tema que ciertos medios no lo ponen, ¿no? Exacto. No lo publican. Pero yo lo fui conociendo a Scioli porque me ha recibido, he estado en los actos al vivir yo en La Plata, representar las abuelas. Todo lo que él hizo en derechos humanos es muy, muy importante, y siempre he resuelto a abrir las puertas, a responder, a solucionar. Y ya te digo, mi hijo ha trabajado y trabaja mucho todo el tema en toda la provincia, ¿no? O sea que yo confiaba en ese sentido que la actitud de Scioli de llegar a ser presidente de la República iba a ser muy clara. uh-huh. y va a ser una continuidad de lo que él ha hecho ya en la provincia. Uh-huh. Así que, pero lo que me llamó la atención fue el haber anunciado, antes de que esto ocurra, como que si llegara a ser presidente, elevaría la Secretaría de Derechos Humanos de acá, de Nación, al rango de ministerio. Uh-huh. Y creo que es una fantástica idea, creo que la presidenta lo ha festejado, también lo ha también confirmado, sí. Y nosotros esperanzadísimas porque sí, trabajamos muy bien siempre con esta secretaría, pero ya el rango le va a permitir otros espacios. Uh-huh. Claro. Estela, cuando recién decías dictadura cívico-militar, me acordé de cómo los jueces no están, no hay un juez que sea capaz de llamar ni siquiera a tomar una declaración a los implicados en el caso Papel Prensa, ¿no? Y pensaba en el papel que está jugando, el papel triste que está jugando parte del Poder Judicial en estos días. Bueno, eso es de público conocimiento, las quejas que hay con el Poder Judicial adormecido o condicionado o ideológicamente en otra dimensión, porque nosotros, bueno, la lucha de abuelas con la justicia ha sido muy grande, hemos tenido que bregar por años para, por ejemplo, para poner un ejemplo, decíamos, y ya desde el 85, cuando se hizo el juicio a los comandantes, que había un plan sistemático para robar bebés durante esta dictadura, y nadie nos quiso tomar esa condición legal, uh-huh. y lo hemos conseguido después de 16 o más años de lucha en los tribunales, para demostrar que hubo un plan, y por suerte ya eso no deja lugar a dudas, tal es así que este plan está siendo llevado a la resolución, por supuesto, para Italia, porque ahora se está haciendo un juicio en este momento por el plan Cóndor, sobre todo de los uruguayos que no tienen por ahora posibilidad de justicia. Claro. Y esta resolución en la justicia, el plan sistemático, del que fueron víctimas chiquitos de origen uruguayo, yo fui a declarar hace poco, les sirve muy bien, o sea que son avances enormes que hemos tenido en nuestro país, con mucho esfuerzo, con una justicia ya que entendía lo que debía hacer. Pero falta mucho todavía, porque es cierto, estamos juzgando en general a los uniformados, pero uh-huh. también se está empezando con los civiles. Sí. Pero ahí es donde parece y que se frenara, ¿no? Se les toca, claro, se les toca a esa oligarquía poderosa en lo económico y también en lo mediático, los intereses y las responsabilidades penales. Entonces, pero igual nosotros vamos a seguir porque no vamos a dejar de seguir caminando hacia adelante y exigiendo que las cosas salgan como tienen que ser. Y el momento del Papel Prensa llegará también, porque cuando nosotros fuimos, creo que se los he contado, fuimos a verlo a Magneto. Uh-huh. En el año 89 sería, pensando, la señora civil habrá adoptado sin saber dos chiquitos que tenemos fehacientes informaciones de que pueden ser hijos desaparecidos, y nos recibió, y cuando se dio cuenta de lo que le íbamos a pedir, él dijo, este es Menem por el Papel Prensa. Uh-huh. Para nosotros era chino eso. Uh-huh. Para nosotros el Papel Prensa no tenía ninguna expresión de nada y no entendimos nada, solo que como después nos quiso chantajear, no volvimos más. Y bueno, después todo el mundo ya sabe esa historia larga, ¿no? Uh-huh. Estela, te hago una preguntita. ¿Se te fueron todas las dudas cuando con cómo terminó la cuestión de los hijos de Ernestina Nobla? No, porque no está cerrada la causa, está digamos en un compás de archivo, como se le llame, no sé jurídicamente cómo se dice, pero no es que se cerró, porque hay dos chicos que no son hijos de esta señora, queremos saber cuáles son sus padres. Claro. O su madre en todo caso, ya que en aquel momento Magneto habló de unas madres entregadoras, pero que nunca nos quiso dar sus datos, o los quería dar bajo condición de que denunciáramos a quienes denunciaron a la señora, ¿no? Mm. O sea, una cosa muy siniestra. No, nosotros no tenemos la tranquilidad de decir, bueno, no eran. Salió así, misteriosamente, de un día para el otro, después de 10 años de lucha judicial tremenda, uh-huh. de un bochorno total, deciden de un día para el otro de hacerse los análisis y los abogados cuestionan y esto sale rápidamente con una respuesta que no incluyen, pero no están excluidos. Ya está el proceso sanguíneo en el Banco Nacional de Datos Genéticos por si en algún momento llega a saberse la verdad. Claro, porque digamos lo único que se estableció es que no coincidía con los ADN de los que están en el banco genético. Claro, digamos. Claro. Pero no que no haya otro caso que no haya sido denunciado o que no esté en el banco genético. Claro, yo creo que ellos han averiguado que quizá la familia biológica de estos chicos no existe, no vive, porque recordemos que familias enteras fueron asesinadas y que no ha quedado nadie. Y porque a mí Timerman, hijo, nuestro canciller, me dijo, creo que lo dijo a la justicia, que a su papá, un militar, le dijo que la señora de Noble quería dos chicos que no tuvieran familia, que los reclamara nunca. Entonces quizá encontraron respuestas en ese momento de una familia que nunca va a reclamar, pero como nunca se sabe de qué lado puede venir la cosa, porque hay gente liberada que ha sabido temas que tardíamente nos ha comentado y hemos encontrado nietos que la familia biológica desconocía que existían. O sea que esta macabra historia está llena de huecos que uno con el paso del tiempo va llenando para los encuentros. De manera que, bueno, el derecho a la identidad no prescribe nunca. Y si algún día aún viejitos, estos chicos ya viejitos, quieren saber, tienen el derecho de buscar. Claro. Estela, ¿te tranquiliza que Macri ahora se ha vuelto kirchnerista, digamos, y que tal vez en el tema de derechos humanos también salga reivindicando los juicios y demás? No. Esta es, a ver, perdón, uno ya es grande, es vieja y sabe que hay cosas que no vienen así milagrosamente de un día para el otro. Este hombre acomoda su discurso de acuerdo a la conveniencia, y en este momento le fue muy mal en las elecciones porque la poquísima diferencia con Lustó fue evidente que no tiene la mayoría y que no le va a ser fácil. Entonces, cambiar el discurso arrimándose a la política de Cristina con todos los derechos humanos, cuando antes dijo negro, ahora dice blanco, es una estrategia, no es una realidad. Yo, ojalá me equivocara, pero creo que es una estrategia muy perversa, porque si él llegara a ser, así como olvida lo que dijo antes, va a olvidar lo que dice ahora, y no va a cumplir nada, va a torcer el discurso. Claro. Bueno, uno piensa también que por algunas encuestas que se van conociendo, hoy había una encuesta publicada en Página 12, que muestra que hay temas que para la sociedad no se pueden tocar, ya no se puede dar marcha atrás, y el tema de derechos humanos es uno de ellos, está claro, ¿no? Sí. A mí me pasó una cosa personal muy, muy emotiva y desde ya para mí maravillosa, que es el encuentro de mi nieto Guido el año pasado. Extraordinario. Y hasta hoy camino las calles, me encuentro con la gente. Gente que antes no me saludaba. Yo vivo en una ciudad bastante conservadora, donde me saludan, me quieren ayudar, me preguntan qué necesito, si me ven en una esquina por ahí parada y que piensan que yo necesito algo, o es una sensación de un afecto colectivo por el triunfo de haber encontrado a mi nieto, que es un nieto y que es el producto de todo un país que acompañó, a lo mejor sin darse cuenta, a una señora que tenía más visibilidad que otras. Y el logro es de todos. A mí eso me entusiasma muchísimo, pero también me entusiasma muchísimo la juventud. Yo me encuentro con jóvenes que también, por el mismo motivo o por otro, se acercan y están comprometidos en un trabajo social, aunque no sea político partidario, de saber qué pasa, qué se necesita, qué puedo hacer por el otro. Y esa es la gran franja positiva a la que le tienen miedo. ¿Por qué atacan tanto a la cámpora? Claro. Le tienen miedo porque no es la cámpora, es la juventud toda, que está, salvo excepciones, que las habrá, por supuesto, pero nosotros acá, en esta casa, recibimos mucha gente joven. Y una sociedad que marcha hacia un proyecto que yo creo que no tiene retorno, que es el proyecto que empezó Néstor y que continuó Cristina. Uh-huh. Estela, te hago esta última pregunta, no sé si me la podés contestar, supongo que algo me podés decir. Después de que apareció tu nieto, sabemos que llegaron muchos llamados a abuelas, y que esto, bueno, suponemos que ha aumentado las esperanzas de encontrar más nietos. ¿Tenemos alguna novedad para estos días? No, ahí todavía en proceso, algunos es muy difícil porque, bueno, por ahí la presencia, o sea, cuando hay una decisión de venir a buscar es una cosa, y otra cosa es cuando nos dan información que hay que ir a buscar y que no quieren. Ah. Y ahí se hace todo un proceso más difícil, más lento, y ya la justicia tiene que intervenir en todo caso porque hay un delito de lesa humanidad que no prescribe y que esa persona posiblemente sea la víctima, pero tiene en su sangre las pruebas, ¿no? Claro. Pero sí, aumentó. Es este cíclico este tema. Uh-huh. Hubo una demanda enorme esos días después del 5 de agosto del año pasado, y de ahí, por supuesto, se está procesando en el tiempo posible todas las, y además descartando aquellas que no coinciden y no hay que buscarles otro camino para la búsqueda de la verdad. Esta pregunta que te voy a hacer, Estela, no es a la presidenta de Abuelas. ¿Te cambió mucho la vida la aparición de Ignacio? Completamente, sí, completamente, porque vos sabés lo que es tener la familia completa, es decir, simbólicamente esa silla vacía de un nieto, que yo lo imaginaba, que lo busqué y lo crecí, lo hice crecer en mi imaginación, que de golpe se haga presente, canre un hueso en vista, de poder tocarlo y abrazarlo, y que sea lo que es, porque gracias a Dios todos son divinos los nietos, pero yo hablo por lo que a mí me resultó tan sencillo, el acercamiento de él y todo el contacto familiar que tiene con sus primos, sus tíos, con sus abuelas, porque la abuela del sur también es encantadora, y cómo nos vamos viendo y conociendo con una dinámica muy respetuosa, y esa virtud que tiene de ser artista del teclado, ese es muy muy bueno también. Entonces, ¿cómo no me va a cambiar la vida? Yo en ese momento tomé decisiones ya de no hablar más de muerte, cuando recuerdo la muerte de Laura, va a ser el 25 de agosto del mes que viene, no voy a publicar más ese llorón, porque lloraba de adentro, este mensaje a ella, donde esté, y al nieto que no encontraba hoy. Hablo de vida, porque al tenerlo a él, la tengo a mi hija también. O sea, nos ha cambiado la familia. La familia es otra, estamos completos. Estela, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Te queremos mucho, te mandamos muchos besos. Y que sigas bien, y nada más. Muchas gracias. Estela. Chau. Estela de Carlotto. Besos. Todos en cuero.